buenos días. Bienvenidos al Café Mañanero. Ya está la señal de Latinos RTV por todas partes. Valencia, Benidorm, Alicante, el mundo entero a través de la señal de Internet. Ya estamos conectados. Aquí comienza un espacio lleno de actualidad y entretenimiento con la mirada puesta en el contexto de la inmigración. Son tiempos en los que desafortunadamente tenemos que dar cuenta de nuevas oleadas de refugiados, los provenientes de Ucrania. Pero antes de empezar nuestro programa, pues vamos inmediatamente a dar cuenta del tiempo a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. 9 grados centígrados, llueve en la ciudad, ha estado lloviendo durante toda la noche. Y de acuerdo con la previsión meteorológica, va a continuar cayendo. De manera que es cuestión de que usted se provisione de un buen paraguas o chubasquero. Dice el viejo refrán, que al mal tiempo, buena cara. Si es que se le puede decir mal tiempo el hecho de llover, ¿no? Porque la lluvia es necesaria. Otra cosa es que como todo en la vida, pues en exceso, pues no conviene tanto. En todo caso, que tengan un feliz día. Aquí comenzamos nuestro espacio. Bienvenidos a la actualidad. Empezamos inmediatamente dando cuenta de los temas que estaremos tratando en el día de hoy. La última hora sobre la invasión a Ucrania. Y la última hora a propósito tiene que ver con el anuncio por parte de Moscú de la apertura de varios corredores humanitarios en las ciudades de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy. Mientras a España ya han llegado los primeros refugiados provenientes de esa invasión criminal. Y a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional, de presidentes como el de Francia, Vladimir Putin, también el de el primer ministro israelí, asimismo el presidente de Turquía, los intentos de diálogo para detener la invasión o por lo menos para que haya un alto al fuego. Bueno, nada parece detener las intenciones bélicas del presidente ruso Vladimir Putin. También estaremos, como no, repasando la actualidad, cómo se percibe esta actualidad aquí en España, las distintas percepciones políticas. Igualmente, daremos cuenta de la actualidad latinoamericana. Comienzan las elecciones en Colombia, especialmente para los colombianos en el exterior. ¿Cómo se explica esto? El próximo 13 de marzo habrá elecciones legislativas en el país, pero los colombianos en el exterior desde hoy pueden acercarse y durante toda la semana a votar y podrán entre estos elegir a su representante en el Congreso de Colombia. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos la reacción de el Barcelona. Eso sí, ganó con polémica ante el Elche, pero el Real Madrid continúa imparable. Bueno, todo lo que pasa en el deporte se lo vamos a contar aquí en el Café Mañanero, en tiempo de deportes. Latino Deportes sobre la última media hora. Y también les contamos lo que pasa en el contexto de la música. De inmediato nos presentamos nuestro saludo musical que corre por cuenta de una novedad. Lo más reciente de Marc Anthony. Y al mismo tiempo nos presenta su nuevo trabajo discográfico. Así suena lo nuevo de Marc Anthony. Nada de nada. El álbum se titula Pa' allá voy. Aquí está la buena música en el Café Mañanero. ¡Feliz día! Yo tengo un bote del tamaño de un crucero. He andado con novias con más trasero que cerebro. Una mansión tan grande como el Choliseo, pero vacía como una playa en el invierno. Si ya lo han dicho otras canciones, lo reitero. Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero. No puedo comprar en una tienda amor sincero.

Y lo primero que suena es Nada de Nada. Que tengan todos un feliz día. Escuchan a esta hora el Café Mañanero en Latinos RTV. Feliz mañana para todos, comenzando el Café Mañanero. Comenzamos el Café Mañanero con un mensaje muy importante para todas las personas que requieren de servicios de fibra óptica. Estamos hablando de internet, pero de la máxima velocidad y también llamadas ilimitadas. Pues preste mucha atención. Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones tiene un plan. Fibra óptica, 100 megas más 14 gigas para una línea de móvil y llamadas ilimitadas, solo 28,99 euros. IVA incluido, aquí no hay lugar para las sorpresas. El precio es para siempre. Es cuestión de que se ponga en contacto con el 698-933-156. 698-933-156. Estamos también en la avenida Manuel Candela, número 21. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Empezamos el Café Mañanero, empezamos nuestro monólogo de actualidad con la situación de Ucrania. La última hora indica de que finalmente el presidente Vladimir Putin habría aceptado abrir un corredor, o permitir, mejor dicho, la apertura de un corredor humanitario en Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy, ciudades que están sufriendo los ataques, los bombardeos por parte de las tropas rusas. A propósito, han reanudado los bombardeos contra Kharkov y están merodeando Kiev, que recordemos es la capital del país. Los civiles están, por supuesto, desesperados, atrapados en la guerra, especialmente en la ciudad de Mariupol. Esto de que el mandatario ruso haya dicho que va a permitir un corredor humanitario no quiere decir que ese sea una realidad. Ya lo ha anunciado varias veces. Es un presidente que está acostumbrado a mentir. Ha mentido antes y durante la guerra. El presidente ruso avisaba este domingo en una conversación con Emmanuel Macron, de la que dio cuenta el Eliseo posteriormente, que no tiene intención de renunciar a los cuatro objetivos que se ha marcado con la invasión de Ucrania y que los logrará bien por la aceptación de Kiev o a través de la guerra, que es justamente lo que está llevando a cabo. Se han incrementado o se han dado algunos esfuerzos diplomáticos, como el de, además del de Macron, también del presidente de Ucrania, perdón, el presidente de Turquía, y se ha sumado también el primer ministro israelí. Sin embargo, nada ha dado frutos. Llegamos al día 12 de la invasión rusa a Ucrania. Nada parece persuadir al sátrapa Vladimir Putin, que al contrario intensifica su plan criminal. Lo peor es que nadie conoce, bueno, salvo él, los límites del líder ruso. Y nos preguntamos, ¿parará la guerra tras hacerse con Ucrania? ¿O continuará su reconquista imperial de los antiguos territorios soviéticos? El otro interrogante que nos hacemos es, visto que las sanciones y el diálogo no son suficientes para detener a Putin, ¿cuál es el plan B de Occidente y los Estados Unidos? A propósito, hoy encontramos que Estados Unidos y la Unión Europea van a prohibir la importación de petróleo ruso. Todo esto con el objetivo de seguir presionando a Vladimir Putin. Y en este sentido, este fin de semana se conoció que el país norteamericano estaría explorando diálogos con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para reactivar la producción de petróleo. Es decir, Estados Unidos buscaría suplir el petróleo ruso por el venezolano. En el fondo, no tiene sentido ahogar a un tirano para salvar otro. Que tengan todos un feliz día. Gracias por seguirnos. Escuchan El Café Mañanero, es nuestro monólogo de actualidad. La invasión rusa a Ucrania da mucho de qué hablar. Como les decíamos, ya han llegado los primeros refugiados a España y más exactamente a la ciudad de Valencia, donde estamos originando este espacio. Y de esto vamos a dar cuenta a continuación en el marco de un repaso de las noticias más importantes del día. También les tenemos el más reciente pronunciamiento del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que empieza a recibir fuertemente la presión por parte de Podemos. No se sabe claramente qué es lo que quiere Podemos, y es que Vladimir Putin origina o da lugar a unas reacciones de verdad bastante curiosas, extrañas, y es la unión de la extrema derecha con la extrema izquierda. Es increíble, pero convergen, ¿no? Reacciones que van a su favor, y se lo estaremos contando en el día de hoy, en nuestro tema de conversación y en el repaso de las noticias más importantes del día. Gracias por acompañarnos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Atención, mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang. Atención, Valencia, Willy García en concierto. Willy García en concierto. No volverá. Este 12 de marzo, en su tour Europa, Willy García por primera vez en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas de mesas al 643-868-012 y 663-446-393. Un evento latino Jam Group con la colaboración de Yencho y Chiqui. Willy García en concierto. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha destacado la gran tradición de solidaridad de España y ha agradecido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su oferta de acogida de refugiados ucranianos, un compromiso que este ha reafirmado. Y a propósito, el mandatario español se ha referido al diálogo, entre otros temas que salen a flote en el contexto político en España. Ha dicho Pedro Sánchez que dirige un gobierno que cree en el diálogo. Somos un gobierno, me lo habéis escuchado en muchas ocasiones decir, que cree en el diálogo y que entiende que lograr importantes acuerdos en beneficio de la mayoría social de España implica también incorporar todas las sensibilidades, todas las perspectivas y todas las miradas a importantes acuerdos como pueda ser el acuerdo en el ámbito laboral o el acuerdo en el ámbito de las pensiones. Por eso, compañeros y compañeras, el Partido Socialista garantiza la estabilidad política que nuestro país merece y necesita. Y lo vamos a hacer también para afrontar los efectos de la guerra de Putin en España. El miércoles pasado expuse en el Congreso de los Diputados lo que es el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, en el que llevamos trabajando desde el comienzo de la invasión de Putin. Lo vamos a discutir con los grupos parlamentarios. Mañana mismo vamos a compartirlo con los agentes sociales en la Moncloa, convocado a los sindicatos y también a los empresarios. Lo vamos a hacer posteriormente en París, en un Consejo Europeo informal que tendrá lugar el próximo jueves y lo haremos también con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos en la próxima conferencia de presidentes que definitivamente vamos a aprobar, celebrar, querido Anselmo, en la isla de La Palma el próximo fin de semana. El chantaje energético que Putin está infligiendo a Europa, y no nos engañemos, lo está infligiendo desde hace ya más de un año. Lleva un año preparando esta guerra. Se traduce en un desestabilizador aumento de los precios. Vamos a actuar desde Europa, como también desde España. Podemos hacer muchas cosas para poder frenar este impacto inflacionario sobre nuestra economía. Y lo vamos a hacer impulsando, por ejemplo, un gran acuerdo, un gran pacto de rentas entre empresarios y sindicatos. Esta y otras medidas van a formar parte de este Plan Nacional de Respuesta Económica a la Guerra para proteger a nuestra economía, para garantizar que España siga creciendo y creando empleo. Somos un gobierno. Bueno, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ayer a propósito en el Congreso del Partido Popular se reemplazó el color rojo por los colores amarillo y azul en solidaridad con Ucrania. Y a propósito, ya entrando en materia de inmigración, la secretaria de Estado de Migraciones ha emitido una orden por la que las personas refugiadas del conflicto en Ucrania sin recursos económicos podrán ser alojadas en el sistema estatal de acogida de España sin necesidad de haber pedido protección de forma oficial. El documento supone la agilización de los trámites que se exigen de forma habitual para obtener una plaza de acogida en el sistema, según información adelantada por el diario .es y que, entre otras cosas, corrobora la agencia Europa Press. Y continuando con más información que tiene que ver con inmigración o refugiados, Polonia superó este domingo el millón de personas llegadas al país desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Eso es lo que han informado fuentes de la Guardia Fronteriza Polaca. La gran mayoría de los desplazados por el conflicto son ciudadanos ucranianos, aunque también hay polacos, bielorrusos y uzbecos, así como marroquíes, afganos, pakistaníes y estadounidenses, de acuerdo con esta fuente. Del contexto latinoamericano, una nueva agenda de diálogo con temas como el litio y la integración continental deben ser prioritarios para una nueva etapa de relación entre Bolivia y Chile, afirmó en una entrevista a la agencia EFE el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, a quien el presidente electo chileno Gabriel Boric ve como referente intelectual y político. Recordemos que el próximo viernes va a asumir la presidencia del país. El próximo domingo 13 de marzo asume la presidencia Boric en Chile. Y en noticias del mundo, American Express anunció este domingo que suspende sus operaciones en Rusia, uniéndose a la medida tomada el pasado sábado por las plataformas de transacciones financieras Visa y Mastercard. Sí, American Express también se suma a estas sanciones. A la luz del ataque continuo e injustificado de Rusia contra el pueblo de Ucrania, American Express está suspendiendo todas las operaciones en Rusia, aseguró la compañía en un comunicado. En lo que tiene que ver con deportes, el Fútbol Club Barcelona ha sumado una nueva victoria que le asegura seguir en puestos de Champions al imponerse a domicilio ante el Elche por 1-2. Eso sí, hubo polémica. El Elche ha reclamado. Y de al otro lado del Atlántico se nos llegan unas imágenes de verdad impresionantes, estremecedoras. Una espiral de violencia que habría dejado al menos 26 heridos. Todo esto se dio en un partido de fútbol. Tres de los heridos son de gravedad. Ocurrió en la ciudad de Querétaro, que es la capital homónima del estado en el centro de México. Bueno, se enfrentaron las barras de dos equipos en medio del partido que tuvo que ser suspendido. Y ahí tenemos al menos 26 heridos, algunos de ellos de gravedad. Y en lo que tiene que ver con cultura, Lady Gaga, Chris Rock, Kevin Costner, Zoe Kravitz están entre los presentadores de los premios Oscar 2022. Recordemos que ya se empieza a hablar de la gala de los premios Oscar por estos tiempos. La industria del cine moja prensa más que nunca y la vuelta de los presentadores supone una de las novedades justamente de estos galardones, sin duda alguna los más importantes de la industria discográfica. Nos vamos a quedar con la música de Lady Gaga. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. You tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself longing for change, times I fear myself. La buena música en el Café Mañanero. Los grandes artistas. Bueno, ahí tenemos ya entonces listo el cartel de presentadores, igualmente de artistas que estarán participando en la próxima gala de los premios Oscar. Times I fear myself. La buena música. El entretenimiento es parte importante del Café Mañanero y claro, por estos días ya se empieza a hablar fuertemente de los premios Oscar y de lo último que nos hemos enterado es de la lista de presentadores, igualmente de los artistas que estarán animando la gala. Ya está con nosotros Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos nuestros escuchas del Café Mañanero. Efectivamente, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes serán las encargadas de conducir los Oscar 2022, ceremonia que tendrá lugar el 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. Además, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado los nombres de los primeros artistas que subirán al escenario para presentar los distintos galardones: Lady Gaga, Chris Rock, Kevin Costner, Zoe Kravitz, Rosie Perez y Jung Jun Yoon son los seis primeros nombres anunciados por la institución. Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos inmediatamente con los segmentos de nuestro programa y lo vamos a hacer ya, como es costumbre, con el apartado ecológico. Carlos Angulo, él es el encargado precisamente de esta sección, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento para empezar el día. Bueno, también se está preparando Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. La actualidad en el Café Mañanero. Bueno, Carlos Angulo, vamos entonces con la nota ecológica. Es una forma de nosotros darle prioridad también a los temas del medio ambiente, que recordemos que se trata de los grandes retos que tenemos como sociedad, proteger el medio ambiente. Y todos los días buscamos en el contexto de la actualidad una noticia que podamos compartir. Y bueno, pues Carlos Angulo se preocupa cada día justamente por compartirnos los principales temas, las principales noticias en este apartado. Pues mientras llega Carlos Angulo, pues escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que sí nos tiene el tema político del día. Adolfo, vamos entonces, en este lunes, estamos pendientes todos de la situación de Ucrania, y en este sentido, pues también tenemos en la actualidad política, pero bueno, vamos a ver con qué nos sorprende Adolfo. Bueno, hoy tenemos algún inconveniente para compartir nuestro contenido. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la sorpresiva misión diplomática de Estados Unidos, que ha viajado en forma relámpago a Caracas, Venezuela. Y es que esta delegación estadounidense ha volado por sorpresa a Caracas, pese a que las relaciones diplomáticas entre ambos países están rotas desde hace 3 años. Y es que este viaje relámpago de 2 horas, adelantado por The New York Times y confirmado por fuentes políticas en la capital venezolana, sucede en medio de la invasión de Ucrania, que enfrenta a Joe Biden con Vladimir Putin, principal aliado internacional de Nicolás Maduro. Y es que recordemos que desde que en 2019 la administración de Donald Trump reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado y endureciera las sanciones contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, se había producido un encuentro diplomático de este calado. Pero según las fuentes diplomáticas, parece ser que están detrás del petróleo de Venezuela, ya que deben sustituir urgentemente el petróleo que provee Rusia hacia los Estados Unidos de América. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estará Nicolás Maduro dispuesto a ofrecerles el petróleo venezolano a los Estados Unidos de América después de 3 años de relaciones diplomáticas rotas y en momentos en que el mismo Nicolás Maduro está apoyando a Rusia? Y también nos preguntamos, ¿estará Estados Unidos en la capacidad de lograr que Venezuela le provea este petróleo, ofreciéndole quizá un alto precio por él, por encima del costo del barril que se está viviendo en estos momentos? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y vamos ahora con otro apartado. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Los candidatos al Senado y la Cámara de Representantes de Colombia cerraron este domingo sus campañas en plaza pública, al igual que los aspirantes a las 3 coaliciones presidenciales, una semana antes de las elecciones legislativas del próximo 13 de marzo. Hago la salvedad, en todo caso, que los colombianos residentes en el exterior desde hoy se pueden acercar a sus consulados para votar. En varios lugares del país, los aspirantes subieron a las tarimas rodeados de sus seguidores para quemar los últimos cartuchos de sus campañas, en una jornada en la que el protagonismo lo tuvieron los precandidatos de las coaliciones para la presidencia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Más adelante, precisamente en el tema de conversación, estaremos abordando este asunto. También estaremos compartiendo información útil para los ciudadanos que quieran participar en este debate electoral. El voto en Colombia no es obligatorio. Y si por algo se caracterizan las elecciones colombianas es por una alta abstención. No es obligatorio, pero sí es un deber. Elecciones en Colombia ya habilitadas para los colombianos desde hoy. Y en breve vamos a estar ya con los titulares de los principales periódicos. Nos queda mucho café para compartir. Gracias por seguirnos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte. Unos me llaman ladrón y otros dicen que es suerte. Pero yo creo que tuve que que haber hecho algo bien en otra vida. Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. Tú que fuiste el peor, ¿qué haces para merecerme? Solo dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar en mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío. Que cada fin de semana salía con sus panas, bebía todo por si no llegaba hasta mañana. Tenía poco que perder pero menos ganaba. Y ahí apareciste tú por magia y de la nada. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar. Para soñar con nuestra casa frente al mar. Y si acabamos bajo un puente, me da igual, es una suite presidencial contigo. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar. Para tomarnos 10 cervezas en un bar. Y que aparezca un restaurante de Milán. No lo puedo explicar. Yo que soy un cabrón, que hice pa' merecerte. Unos me llaman ladrón y otros dicen que suerte. Pa' merecerte. Quédate. Que me llamen ladrón, que me digan qué suerte. Pero yo sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida. Para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. Escuchamos a Sebastián Yatra con Jorge Celedón y Rosario Flores. Suenan muy bien estas fusiones. No se puede decir trío, o sí, sí. Porque bueno, son colaboraciones. Sí, pero ¿quién sería el artista principal? Bueno, la canción es de Sebastián Yatra. Ah, ¿no? Entonces es un featuring con Rosario y Carlos Vives, efectivamente. Vale, para que vayan tomando nota, se trata de un featuring. Exactamente. Featuring, Sebastián Yatra, Rosario Flores y Jorge Celedón. A propósito, cuando pasó Jorge Celedón por aquí, por España, hace aproximadamente unos dos meses, estuvimos hablando con él y él nos anticipó. Precisamente esta canción nos dio algunos detalles. Y por otra parte también nos habló de unos nuevos proyectos que tiene para este año. Y justamente lo vamos a compartir luego de esta breve pausa publicitaria. La pausa publicitaria y también algunos segmentos que tenemos pendientes por compartir. La pausa y ya regresamos. Latinos FM. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Gran Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-931.